Nos vamos a Paysandú, allí está el secretario general de la Federación ANCAP del otro lado del teléfono, pero con los trabajadores que están ocupando, no solo de la Federación ANCAP, está la coordinadora de sindicatos de ANCAP, que porque allí también trabajan los obreros que pertenecen al ZUNCA. Así que bueno, estamos con Manuel Colina del otro lado del teléfono. Manuel, buen día, bienvenido. Buenos días a la audiencia. Bueno, Manuel, contame, ¿a qué hora ocuparon? A las 5:30 de la mañana. A las 5:30 de la mañana, que es el horario que inicia cambia los turnos. Bueno, ahí se ocupó la planta. Estamos, como tú bien decías, ocupando a los trabajadores de la Federación ANCAP en conjunto con los compañeros de la rama colectiva del ZUNCA de aquí de Paysandú. Todos trabajadores de la planta, ¿no? Todos trabajadores de la planta de Polo. Y bueno, esta es otra de las medidas sorpresivas que teníamos en carpeta y que hoy se concretó aquí en Paysandú. Manuel, es importante en esta jornada y el lugar, digamos, porque hay una inestabilidad justamente con el tema de los puestos de trabajo allí, ¿no? Sí, es correcto. Paysandú es un departamento muy golpeado por el desempleo. La ciudad de Paysandú ha perdido en los últimos años muchas de las industrias y esta es una de las últimas que le está quedando. Y bueno, aquí estamos porque además tenemos noticias de que probablemente el presidente de la República esté hoy en Paysandú realizando alguna actividad. Y bueno, aquí estamos los trabajadores diciéndole al presidente que escuche a la gente, que escuche a los trabajadores, que entienda que no pueden seguir para adelante este proceso de privatización, que es muy perjudicial para los trabajadores, pero por sobre todo para la sociedad toda y para el Uruguay. En donde están, como ya lo hemos dicho en entrevistas anteriores, enajenando recursos que son de todas y todos los uruguayos, que podrían estar bien gestionados con buenas inversiones y produciendo para el beneficio de todos, bueno, se los están entregando al beneficio de unos pocos. Y bueno, por eso la Federación ANCAP, junto con la coordinadora de sindicatos, ha emprendido esta serie de medidas. El domingo estuvimos ocupando los remolcadores en el terminal del Este y hoy estamos ocupando la planta de Portland de Paysandú y seguiremos con medidas de este tipo sorpresivas generando hasta que alguien nos dé una respuesta y nos convoque a un diálogo donde podamos sacar de arriba de la mesa este pliego nefasto para la sociedad. Manuel, ¿hasta qué, la idea de la ocupación cuándo finalizaría, digamos? Bueno, nosotros estamos ocupando, se le dio aviso a las autoridades apenas se consagró la ocupación, estamos levantando un acta con una escribana que trajimos aquí por el cuidado de los equipos, por el cuidado de las instalaciones. Aquí nadie más que los trabajadores del Portland y de la Federación ANCAP somos garantes y nos importa muchísimo que todas las instalaciones de la empresa sean bien cuidadas, así que en eso estamos siendo muy cuidadosos y esperaremos a que se presenten las autoridades y en teoría nos inciten a desocupar. Entendemos que eso sería el curso natural, pero bueno, nosotros aquí estamos generando este hecho que para nosotros es muy importante en la lucha por rentas y meseros. La idea es, si saben a dónde va a estar el presidente, es ir a hablar con él. La idea es que el presidente se entere que aquí en Paysandú hay una industria que emplea a 250 personas y que esas 250 personas están por perder el trabajo. Pero que además el presidente se entere que acá hay una industria en todo el país que podría generar miles de puestos de trabajo, que podría generar miles de millones de dólares de ganancias para el Estado, para el pueblo uruguayo, y queremos hacerle saber que no le vamos a dejar que se la entreguen alguna empresa privada para que se lleve la riqueza que es nuestra. Manuel Colina, muchas gracias. Colina, la calle va a estar a las 10:30 de la mañana en la Plaza Artigas, allí en Paysandú. Va a tener varias actividades, pero arranca ahí, 10:30 en la Plaza Artigas. Sí, bueno, veremos cómo se desarrolla. Tenemos la agenda del presidente. Uh-huh. Veremos cómo se desarrolla la mañana y qué acciones emprendemos. Pero básicamente nuestra intención es que este hecho sea importante y que figure y marque la agenda, ¿no? Porque después tenemos que escuchar al presidente hablar de las miles de maravillosas cosas que está haciendo con este país, y sin embargo, por el camino se están pasando por arriba a todo lo que son las empresas públicas, se están desmantelando las mismas, se están enajenando recursos, se están comprometiendo hacia el futuro los recursos del trabajo y la soberanía del pueblo uruguayo por 40, por 60, por 80 años, en una vorágine dilapidadora de remate. Uh-huh. Y bueno, nosotros vamos a dar la batalla contra eso. Muy bien. Colina, muchas gracias. Gracias a ustedes por el contacto permanente. Hasta luego. Allí estaba Manuel Colina, entonces secretario general de la Federación ANCAP, en la ocupación de la planta en Paysandú, en rechazo a la privatización del cemento Portland.